Buenas tardes, bienvenido. Esto es Un Punto Azul, el programa podcast que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes realiza desde el INDES, aquí en la UCA, en Jerez de la Frontera, para el mundo mundial y el espacio. Este es nuestro 43º programa de la temporada, de esta temporada que está ya a puntito de finalizar, porque nos vamos a ir de vacaciones. Este que os habla es Joaquín Barroso, director interino en el día de hoy, porque hemos tenido una serie de bajas de última hora, pero bueno, aquí estamos y el programa pues seguirá para adelante como siempre. Hoy, como digo, tenemos una serie de bajas, pero bueno, está aquí también don Manuel Jiménez del barco Ruiz Herrera, alias Lito. Equipo de guardia. Equipo de guardia. Al control tenemos a don Luis María Moguer, que ahí está saludando, haciendo la ola y diciendo que ahora se va a incorporar también para hablar a los micrófonos. Y hoy tenemos invitados, tenemos a Jairo Mora y Javier Racero. Si habláis, por favor, si le hablas al micrófono, te lo agradezco. Es que si no, no se enteran, ¿sabes? Vale. Es un pequeño detalle, sin importancia, pero bueno. Bueno, lo dicho, estamos en cuadro, pero eso no significa que no tengamos contenido. Tenemos y bastante contenido. Y como siempre, pues vamos a empezar con las noticias. Tenemos a Agustín en forma virtual, pero ahí está Agustín. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Hoy, por gentileza de Podcast y Radio de Ciencia en Español, y ahora también por Radio Indes, os voy a dar las noticias y la agenda en la distancia. Lo primero, las felicitaciones y celebraciones por el premio que ha recibido a sus 20 años de divulgación Juan Antonio Fernández, nuestro compañero de Códice y del Grupo Astronómico Portuense. Bueno, pues se merece este premio que le han otorgado el GAP, el Grupo Astronómico Portuense, y el proyecto Ciudad de las Estrellas, por tantos años divulgando la astronomía. Nuestros compañeros presentes hoy en el programa, sobre todo Joaquín, podrá hablar de la última actividad en Los Toruños, el Asteroide Day que lo ha organizado él, y otros que ahora hablaremos. También tenemos que decir que, bueno, que M13, la Agrupación Astronómica de la Bahía, celebró el fin de curso que realizan todos los años, cenando en el Taj Mahal. Bueno, en Chiclana, un poquito más cerca, pero bueno, pues se reunieron ahí para celebrar el fin del curso y también para estrenar un nuevo telescopio, el Dobson 300 del compañero José Antonio. Bueno, pues enhorabuena también. En cuanto a agenda, bueno, deciros que ya está en la calle el observador de estrellas dobles, el número 23, a la venta totalmente gratis. Os lo podéis descargar buscando el observador de estrellas dobles de nuestros amigos Juan Luis González Carballo, Edgar Massa, Rafael Benavides. Gracias, compañeros, por esta interesante revista. Es una revista semestral de julio a diciembre, es la que ha salido ahora. Y hoy nos vamos a centrar, dentro de estas noticias, en Los Toruños. Nuestro amigo Juan Antonio no solo ha organizado el Asteroide Day, sino que ahora están en el Parque de Los Toruños, en el Puerto Santa María, las séptimas jornadas de astrofísica en la Casa de Los Toruños. El primer día es el 5, a las 7:30 es la inauguración, Cultura Conciencia, por Juan García Larrondo. A las 8 empieza la primera conferencia, El Espacio desde la Luna, de la doctora Ana Gómez de Castro, de la Complutense de Madrid. Y a las 9, la meteorología de Marte. Viene el doctor de astrofísica e investigador del SESI-INTA, Jorge Pla. Al día siguiente tenemos el día 6, bueno, de 12 a 2 primero por la mañana, tenemos allí el planetario de la Ciudad de las Estrellas, el viaje de Io. A las 8 ya por la tarde, Astronomía a través de las misiones espaciales, de Francisco Javier Pérez Barbero. Y a las 9, pues, están nuestros compañeros de la agrupación, el taller del grupo FILAE, del caballero Bonal, Andrés y Javi, bueno, que nos presentarán sus últimos talleres, en este caso sobre exoplanetas, que tantos éxitos están consiguiendo. Así que bueno, no faltéis, allí estaremos para ver estas interesantes conferencias y actividades. En cuanto a noticias, podemos decir que José María Madiedo ha puesto un mensaje inquietante, un poco intrigante. Decía ayer que dentro de 2 días participaría en Sevilla en el rodaje de un documental sobre una aventura de éxito y descubrimiento, a pesar de muchas dificultades. No puedo concretar más de momento. Eso es lo que decía él. Pues sale una foto de la luna preciosa detrás suya y con el dedo índice señalando hacia ella. Pues estaremos atentos. Pero desde UPA hemos atado cabos, la luna, Madiedo, un documental. Bueno, pues podemos aventurar que se tratará algo así como las aventuras del rey Midas. Algo de Midas puede que sea. Entonces, cuando lo sepamos de verdad, intentaremos dar la primicia e entrevistarlo aquí en Un Punto Azul. Y nada más por hoy. Deciros que bueno, ahora tenemos la posagenda, en donde espero que Joaquín y Lito, que asistan hoy en el programa, nos cuenten cómo fue en el Parque del Alamillo con los compañeros de Astromare y Joel también, de Sostratos, y todos los amigos que se juntaron allí en Sevilla para las distintas actividades y talleres de astronomía. Y también Joaquín, que asistió a los Toruños a la interesante charla sobre la extinción de los dinosaurios, el día de los asteroides, el día pasado. Bueno, pues nada más, os dejo con mis compañeros y supongo que también habrán llegado Jairo Bota y Javier Racero para que podáis hablar con ellos de un tema muy interesante. Un saludo. Bueno, pues ahí ha quedado la intervención de nuestro amigo Agustín virtualmente, porque creo que se está examinando. No sé de qué, sí, pero se está examinando. Eso he leído por WhatsApp. Sí, verdad, estoy de examen. No sé de qué, pero vamos. Esperemos, bueno, él ya no tiene edad. Edad, sí. Pero no vamos a poner, no es que lo pongamos de viejo. Pero no, pero bueno, quién sabe, lo mismo es un examen de teoría y práctica de la cata del vino. Ya yo me apuntaría también, pero bueno. Hace poco ha estado en el curso este para divulgador de radio aquí en la UCA. Él siempre está en la cresta. Es una persona muy activa, muy activa, y ya nos contará ese examen de qué. Bueno, pues vamos a seguir con otra noticia, ¿no, Lito? Sí, he recuperado una por internet de las que me gusta bucear y las que encuentro interesantes, porque hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen por internet, pero esta me ha parecido muy interesante, y sabéis que la astrofísica pura me tira mucho, así que he leído por ahí que parece que está resuelto la dicotomía o el problema de haber dos tamaños de agujeros negros diferentes, agujeros negros estelares y agujeros negros de centros de galaxia. Entonces, el estelar está más o menos ya estudiado o se comprende bastante bien, que es el colapso de una estrella masiva de superior a unas 5 o 6, lo suyo sería a partir de 8 masas solares. En el final de su vida, pues la gravedad del núcleo que deja de hacer reacciones de fusión nuclear y el equilibrio hidrostático se rompe, colapsa sobre sí misma y es tanta la materia que le viene que es imposible detenerla y por lo tanto llega a una singularidad. Esa era la explicación del agujero negro estelar, de tipo estelar, pero claro, cuando se mira y se ve la dinámica de galaxias, el motor que hace girar, por ejemplo, a todas las espirales y la que mantiene cohesionada a las elípticas, son agujeros negros, pero de un tamaño muchísimo mayor, vamos, a una escala brutal. Y esa explicación de cómo se consiguen esas masas tan enormes de agujeros negros de centros galácticos no estaba del todo resuelta. Así que, pero parece ser, por las últimas observaciones que ha hecho un equipo de astrofísicos de la Western University de Canadá, sobre todo a la luz de una fotografía que se ha analizado del 2017. Las cosas estas van despacio porque se llega a la foto, pero se analiza con mucha pausa y detenimiento para no cometer errores. Y se vio que había galaxias, se encontró un agujero negro de una masa estimada de unos 800 millones de masas solares. Eso es un agujero negro y lo demás es tontería. En una galaxia que solo tenía 690 millones de años después del Big Bang. Según los cálculos, la hipótesis inicial de partida era que un agujero galáctico de centro galáctico era provocado por una estrella muy masiva en el centro que se inició, digamos, como agujero negro estelar y fue acumulando materia y pasó de esa masa inicial de unas 6, 7, 8, 10 masas solares a empezar a conseguir los volúmenes de masa que tienen algunos agujeros negros de centro galáctico. Pero el problema es que necesita mucho tiempo para acumular, pasar de 8 masas a centenares de miles o millones de masas solares. Si aparecen fotos de galaxias tan jóvenes, ya con agujeros supermasivos, no cuadra. Así que parece ser que han dado la explicación de que son dos fenómenos distintos. Los agujeros negros estelares, como he dicho antes, siguen siendo formados por colapso gravitatorio, pero los agujeros negros galácticos es directamente acreción de materia en galaxias jóvenes muy activas, las que llamamos muchas veces cuásares, jóvenes y muy activas, o las que también se ven en galaxias activas, galaxias Seyfert, son galaxias con núcleos activos muy, muy grandes, pero que se ha estudiado que tienen periodos muy cortos de acreción. En esos periodos muy cortos de acreción se pueden acumular estas gigantescas masas para generar estos agujeros negros que provocan todo el movimiento de la galaxia entera. Así que parece ser que se ha simulado por ordenador, esos periodos de acreción son muy cortos y después pasan a estados latentes, como por ejemplo el agujero negro de nuestra galaxia, es muy poco activo, digamos, sigue con su masa, pero no es de los más espectaculares, como cuando vino la famosa foto de que se llegó hace unos meses del primer fotografiado, el primer agujero negro, era de una galaxia bastante activa, M82, no es la nuestra es bastante tranquila. El agujero de que está en la parte de mirando, tenéis que, bueno, no lo veréis, pero sabéis que estaréis mirando al agujero negro galáctico si vais por Sagitario, apuntáis a la vista Sagitario, evidentemente no se ve. Así que eso es lo que os traía, que es bastante interesante. La astrofísica ha tenido ese escollo con ese tipo de agujeros negros con ese tamaño y parece ser que lleva toda la razón. Vamos, faltan los flecos típicos y que algún otro equipo investigue por otra rama, pero parece que la explicación es muy plausible. Así pues que muy bien, también tenemos más noticias hoy, más noticias. Precisamente hoy claro, sí, 2 sí, de sí. julio de 2019. La lástima es que no sean aquí. No sean. Tenemos envidia de nuestros hermanos de Sudamérica, porque ellos van a disfrutar de un eclipse total de sol a las 19:26 tiempo universal, o sea, a las 7:30 tiempo universal. Serían las 9:30 más o menos, hora de aquí de España, aunque a ellos ya ves la hora de España lo que les importará. Sí, pero para que se hagan nuestros oyentes, que bueno, aunque tenemos en el extranjero, los oyentes, la mayoría son españoles, así que para que sepan a qué edad, a qué hora de verdad es el evento, ¿no? Uh-huh. Bueno, la totalidad del eclipse pues comenzará en Nueva Zelanda, en el Océano Pacífico, y luego llegará a América del Sur. Los privilegiados esta vez pues son Chile y Argentina, son los que van a disfrutar del eclipse total. De forma parcial, pues prácticamente se va a ver en toda Sudamérica. Decir que bueno, que sí, que es un eclipse total, que lo disfruten y que no se les nuble, porque ellos ahora mismo están en invierno allí. Esperemos que tengan suerte y no se les nuble, que no vaya Murphy a verlo. Y si no, pues nada, tendrán que esperarse hasta diciembre de este mismo año, que hay un eclipse anular también, y también lo van a ver por esa zona, o no sé si es por la zona, América del Sur o América del Norte, ya no me acuerdo, pero bueno. Aquí a nuestros invitados, ¿habéis visto alguna vez un eclipse de sol ustedes? Yo recuerdo en el colegio, yo creo que era de sol también, pero no recuerdo muy bien porque era pequeñito, pero de más, bueno, soy joven, pero con 15 años, la adolescencia, no he visto ninguno. Ninguno. Pues ya. No, y seguramente si lo viste aquí en Jerez, ¿no? No, en el puerto, yo soy del puerto. Bueno, da igual, eres el puerto, la misma, ibas a ver un parcial, evidentemente, que es lo que ha habido hasta ahora por aquí, en época reciente, evidentemente. Tendremos que esperar unos cuantitos de años. Sí, de hecho, en una urbanización del centro de Jerez hay una placa de cuando hubo un total aquí. En el siglo que se hizo un estudio, y hay una, es privada la urbanización, pero tiene su placa ahí de que en ese jardín se observó, pero desde entonces ya no ha habido ningún total por aquí. Hasta dentro de, comentaste tú hace sí, un par de programas, ¿no? Creo que en 10 años, 2027-2030, tenemos un total. Un total. Que nos toca verlo a nosotros. Esperemos que no sacaremos el nublador. No sacaremos el nublador porque... Esperemos verlo. Compañeros de la Rada nuestro, creo que están organizando para dentro de nada quedadas virtuales con por internet, conexiones en los puntos de totalidad, para que por lo menos ver la parte de totalidad, aunque sea según, por internet. Según me comenta Agustín, en nuestra web tenemos un enlace. Ver la totalidad del eclipse, así que invito a entrar en nuestra página web y ver la totalidad del eclipse si es que os apetece. Bueno, pues aparte de eclipse de sol y demás, ¿qué más tenemos? Pues está entrando una llamada de Skype. Agustín. ¿Qué ibas a la actividad que hemos hecho la semana pasada? ¿O claro, bueno, vámonos, sí? Vámonos a Sevilla. Ah, sí, que temíamos, digamos, cocernos vivos allí porque era en plena ola y con alerta, no sé si naranja o por ahí o por acidia, pero bueno, no fue para tanto. En las afueras, dentro de Sevilla todavía, pero bueno, no era casco urbano. En el Parque del Alamillo se hizo una actividad... organizada por Astromares y en la que colaboró también Astronomía Sevilla, Exoestrato y nosotros también echamos una mano, porque la respuesta de la gente fue inusualmente grande y se vieron un poquito desbordados, dichosos las actividades en las que se organizan. Y te ves un poquito desbordado porque nosotros somos de los que organizamos y nos vienen 4, 5, 6, 10. O tenemos más éxitos de la cuenta. Oh, sí, también lo tuvimos. Yo recuerdo una perseguida que yo digo, vaya, vaya. Bueno, pues esta ha sido de esas, de las que entonces pues se hicieron talleres. Fueron unos 300, dijo, ¿no? 300 niños registrados. 300 niños con sus padres, evidentemente, porque era actividad que llegaba... nocturna y no podían, digamos, no eran horas para volver solos, ni mucho menos, y a edades que tampoco tienen que estar solos, así que hay que sumarle a los padres, cerca rondando las 1000 personas, que eso, pues bueno, éramos 30 y tantos monitores, ¿no? En 11 talleres, o 11 talleres, sí, 11 talleres, si no recuerdo mal, sí. Divididos por edades y después pues algunos un poquito más comunitarios, como lanzamiento de cohetes y observación solar y observación nocturna. Los demás eran, digamos, fijos y iba la gente pasando por carpas, y esos eran, digamos, los centrales. Y bueno, nosotros participamos con el telescopio solar Coronado, que no hizo honor a su nombre. No. Tiene mote, porque aquí en nuestra agrupación todos elementos comunes tienen mote, y el Coronado telescopio solar especial con hidrógeno alfa le llamamos el nublador. Bueno, comunes y no comunes, ¿eh? Bueno, también no comunes también tiene, porque está el Doraemon, la grúa, en fin, tú sabes, ¿no? Por decir algo. Pues no se nubló. Y con una gorrita pues tuvimos que aguantar los 36, 37 a la sombra, que al sol serían unos cuantos más. Aunque había una brisita que aliviaba, ¿eh? Y después observación nocturna, que con el cielo de Sevilla, si no habéis estado, pero lo podéis imaginar, no se ve gran cosa. Peor que el de los Toruños. Peor. Bastante peor. Lo que había que ver nocturna eran los dos planetas, Júpiter y Saturno. Bueno, yo lo primero quiero felicitar a Astromare, porque fue todo un éxito la jornada, y también por la organización, porque fue bastante buena. Lo hicieron, para mi entender, lo hicieron bastante bien el cómo se organizaron. Decir que nosotros participamos en los talleres de observación solar y observación nocturna. Evidentemente el taller de observación solar para mí fue el que menos éxito tuvo, porque estaba al sol, hacía calor, y además el sol estaba de lo más zozo que había en el mundo mundial. O sea, el sol no había manchas, no había protuberancias, no había nada. Entonces, tú la asomabas por el telescopio con el Coronado nuestro, tú veías una bolita roja. Tú le decías a un niño, ¿qué es lo que ves? Una bolita roja. Mira, pues eso es lo que hay que ver. Pero si ibas a los otros telescopios, lo que veían era una bolita blanca. Porque claro, le metes el filtro para proteger y demás. Filtro Millar, de ese. Una bolita blanca y ya está. Y para de contar. Entonces, evidentemente, entre la calor que hacía y lo poco que te veía, supongo que si hubiera visto cualquier cosa, una protuberancia o buenas manchas y demás, sí habrían acudido, porque se habría corrido un poquito la voz de, pues mira, pues se ve algo, ¿no? Pero como no se veía nada, pues prácticamente. Yo estuve intentando a ver si no dábamos eso tan plano, de decir, mira, una bolita, se acabó. Y estuve a ver si con el contraste, con el letalón que tiene el telescopio, a ver si veía algo imposible. Vamos. Entre que el telescopio no da grandes aumentos y que no había nada, pues tuvimos que decir, eso es lo que hay, lo siento. Estamos en un mínimo. Es lo que hay, y punto. Y ya está. Y luego los talleres, pues, curiosos, muy muy muy divertidos. O sea, por ejemplo, el taller de exostrato de Joel es genial. Si alguna vez vaya a cualquier congreso, cualquier cosa, y veis exostrato, acercaros, porque son personas que aman lo que hacen, son geólogos y se dedican pues a la geología exoplanetaria, o sea, no de la Tierra. Entonces, pues te explican meteoritos y demás, y te dejan que los toques, y genial. Tienen, ¿no?, una colección estupenda, tienen una pasión en la divulgación, lo explican estupendamente. Joel, cada vez, mira que lo conocemos desde hace poco, pero ya lo hemos visto en varias explicaciones, y nos sigue dejando entusiasmado, porque se le ve que la pasión que tiene, y bueno, es, ellos han formado el primer grupo de exobiología, o sea, exogeología que hay en el único grupo que hay en España. Uh-huh. Dedicada a solo el estudio de rocas. No diremos piedras. Rocas. Piedra está prohibida. Que vienen de fuera. Piedra está prohibida. También venden meteoritos. Sí. Allí estaban vendiendo por 24 euros, podías comprar un meteorito con su certificado y demás de autenticidad. O sea, no es un precio muy elevado, pero bueno. También lo regalan en Science of Science. Pero ellos lo venden porque es la forma donde cómo se financian realmente. Estuvo bastante interesante. Luego también recuerdo un taller de impacto, de cráteres, de cómo se forma en el cráter, un cráter bueno, lunar o donde sea. Explicándose a los niños, el taller de cohetes de agua, donde primero tenían que fabricar el cohete de agua. De eso tenéis que entender ustedes un poquito, ¿no? De cohetillo. Algo, ¿no? Y luego, una vez que los niños fabricaban su cohete de agua, se procedía al lanzamiento. Eso tuvo un éxito apabullante, vamos. De eso tuvieron que decir que yo, deja ya, porque ya están ahí los planetitas, vamos a echarle un vistazo con el telescopio. Luego también tenían un taller de gafas 3D, en el que los niños fabricaban sus propias gafas 3D y luego veían imágenes de Marte y del espacio en 3D, también bastante curioso. Había otro taller de relojes de sol, donde se construían un reloj de sol, explicaban cómo funcionaba y demás, y lo construían. Un taller de pinta tu planeta, pero para los niños muy muy divertido. O sea, tienen una bolita de por España allí a pintar el planetita y curioso. Y luego un taller de Stellarium, donde enseñaban a manejar un poquito el programa Stellarium. Un planetario también había. Y luego ya pues el taller de observación. Lo dicho, 300 niños registrados, que no es que hacen a voleo, no. Allí niño que entraba, niño que tenía que apuntarse porque tenía una especie de pasaporte y demás. Y contabilizado 300 niños con sus padres o su adulto correspondiente. O sea que estamos hablando de 600 o 900 personas. Y bastante bien. Pues estuvimos allí pues desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, que fue cuando ya nosotros cortamos 12 y algo, cortamos el chiringuito. 6 horas, ¿no? 18, sí. Yo creo que estuvo bien, vamos. A mí me gustó y agradecido por habernos dejado participar en esa jornada. Bueno, pues vamos a continuar y como Agustín no entra, pues y ya que Agustín nos encargó que dijéramos cómo fue lo de el asteroide de los Toruños, de Códice, pues el sábado 29, pues fui allí a Los Toruños, esta vez simplemente como oyente, a sentarme y a disfrutar, no hay más. Empezó aquello a las 8, así 5, empezó con algo de retraso, y una conferencia que era Meteorito, la extinción de los dinosaurios. El ponente era Antonio Monclova Bohorque, licenciado en Biología, profesor de Instituto de Enseñanza Secundaria y miembro de la Fundación Nacional de Paleontología. Se ve que el tema tiene tirón porque el salón se llenó por completo. Incluso tuvieron que poner algunas sillas más. Y nada, nos estuvo contando pues distintas hipótesis sobre la extinción de los dinosaurios y cómo se llegó a esa conclusión. También nos dio noticia de... Spoiler, que ya pasó hace 65 millones de años. ¿Qué? ¿Te enteraste de algo nuevo o lo tenías tú más o menos fichado? Bueno, nos dio una noticia de hace 3 meses o 4 meses, y es que han encontrado en Dakota del Norte una serie de fósiles que son, digamos, desde el momento cero del impacto. Porque según nos estuvo contando, Estados Unidos estaba dividido en dos, había un mar en el interior, entonces del impacto del asteroide, el meteorito gordo. Sí, el Chicxulub, ¿no? Ahí está. Eso formó un tsunami que, claro, llegó hasta el norte de la parte de norte de Estados Unidos, Dakota del Norte, por ese mar, arrastró todo lo que tenía que arrastrar y luego se volvió. Las aguas volvieron a su cauce. O sea, estamos hablando, según él, dice, podemos estar hablando de 45 minutos después. Entonces, claro, hay allí cantidad de peces y demás muertos. Además, es que se ven en los fósiles que están perfectamente alineados. De muertos, ala, ahí se quedaron. Y según dicen y piensan y analizan y demás, el instante cero del... Sí, cuando llegó el maremoto del tsunami. Del tsunami brutal. Bueno, y que no tienen... Ya, se sabe que ese impacto fue un gran causante, pero que no fue el único causante. Hubo algo más. Sí, yo de eso sí. Por eso te quería tirar un poquito del hilo. Porque yo he escuchado que o fueron varias causas o fueron una consecuencia de otra, de otra en hilera, pero no una única. Sí. Creo, escuchamos ruido de fondo. Creo que tenemos a Agustín. ¿Agustín? Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas. ¿Dónde anda usted, hombre? ¿Ya se ha examinado? Examinarme no, yo estoy de tribunal. De tribunal casero familiar, pero de tribunal. Ah, bueno. Ah, vale. Pues muy mal si ha entrado en la radio. El tribunal tiene que estar pendiente. No, pero ahora estoy en el descanso. Es un receso. Porque es un receso. Ya me voy a aprovechar los descansos para estar en la radio también. Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes también, que estarán por ahí Jairo y Javier, supongo. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Y nada, no he podido estar con vosotros, tenía aquí actividades familiares. Bueno, no pasa nada, estamos bien acompañados. Sí. Bueno, pues contadme qué tal todo, por dónde vais ahora mismo. Pues estamos hablando de... De la conferencia del Asteroid Day en Los Toruños. De Los Toruños. Estaba contando más o menos de qué es lo que habló este hombre, la ponencia que hizo. La verdad es que tú te pones a pensar y tú dices, bueno, ¿qué me ha contado? ¿Me ha contado algo nuevo? Poquito. Pero sin embargo, ese hombre estuvo una hora charlando y a mí se me hizo... Súper corto. Se me hizo súper corto, no me di ni cuenta. Cuando me di cuenta digo, ya terminó. Y ya está una hora hablando, ¿eh? La verdad es que lo hizo muy bien. Se ve que tiene tablas, pero buenas tablas haciendo ponencias y demás. Y luego también la participación del público. Porque él estuvo una hora la ponencia, pero es que después con las preguntas estuvimos casi otra hora. Casi otra hora. Eso es un turno de preguntas. Hacía una pregunta, él contestaba y demás, luego otra y demás, que pues casi una hora. Ya, la verdad es que, y la entrega de premio a Juan Antonio, simplemente Juan Antonio, felicitarte porque chapó. La conferencia de este año ha estado muy bien, para mi gusto, perfecta. Bueno, pues vamos allá al tema estrella de hoy, digamos. Sí. Pero antes, el tema, Luis María tiene por ahí alguna entrada, ¿no? Sí, estamos ahí. Preparada. Vamos a escucharla a ver qué es lo que nos pone. Está en ello. Cosmos. Bueno, no se sabe este cosmos, ¿no? pero vamos a hablar de Cosmos 19. Bueno, en verdad vamos a hablar de Cosmos, realmente. Sí. Bueno, Jairo Mora y Javier Racero, bienvenidos de nuevo. Y contadnos, ¿qué es esto de Cosmos? Bueno, cuento un poquito cómo surgió Cosmos. Surgió porque la EAE, la Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio, una sectorial, yo soy miembro de esa asociación, nos reunimos los representantes de cada universidad, de que estudiamos ingeniería aeroespacial, aeronáutica, ahora últimamente se han añadido los de piloto, que... Uh-huh. La Universidad de Salamanca, y bueno, realizan dos congresos al año, y ese año resultó que tocó en Cádiz. Y como también en la EAE realizamos ponencias en cada congreso, pues decidieron hacer una especie de evento al que pudiera asistir todo el mundo, y en el que se realizaban ponencias y actividades relacionadas con el sector, pero que también estuviera involucrada todas las ramas de ingeniería Y bueno, este año ha sido la tercera edición, así que se fue hace 3 años. Y la verdad es que, como tuvo gran aceptación, seguimos y esperamos que la cuarta edición también. Entonces, ¿quiere decir que Cosmos se organiza en Cádiz todos los años? En Cádiz todos los años, en la Escuela Superior de Ingeniería, en Puerto Real. Y de momento, 3 años consecutivos y el cuarto estoy dispuesto a organizarlo. ¿Y lo hacéis en la propia escuela? Sí, en el salón de actos o de grados de la escuela, y que tenemos una gran capacidad. Y allí realizamos las ponencias y, bueno, en el hall de la escuela también realizamos las distintas actividades de distintas asociaciones. Sí. Uh-huh. Y ¿vosotros sabéis que Cosmos, además de un programa, es un satélite ruso, no? Bueno, el Cosmos 19 en concreto. Yo estuve en el ILA de Berlín y vi una empresa, bueno, empresa rusa, que se llama Roscosmos. Roscosmos. Roscosmos. Es la agencia espacial rusa. Eso. Y de ahí, digo yo, lo mandé, vamos. Y por eso me sonaba algo de... Bueno, es Cosmos con K, me parece, el soviético. Sí, sí. Y es un prototipo de satélite artificial de la clase EDS. No sé, Lito sabrá más. Y bueno, y no está Abelino, que seguro que lo guarda. El que sabe más es Abelino, pero bueno. Sí. Y el nombre lo cogisteis vosotros. Yo es que, bueno, ¿puedo hablar un poquito más? A ver, yo era parte de la comisión del año que se creó, pero la parte de la elección del nombre no recayó sobre mí en ningún momento. Queríamos coger una palabra que sonara grande, que tuviera como personalidad propia, y decir, mira, aquí tenemos nuestro evento, que todo el mundo lo relacionara con el espacio, y todo el mundo que fuera tuviera una leve idea de a lo que se iba a exponer. Uh-huh. En principio no dimos muchísimos detalles porque queríamos que la gente fuera y se encontrara así de sorpresa cosas distintas que no estaban acostumbradas a ello, porque desde la implantación del grado de Ingeniería Aeroespacial en Cádiz no se había hecho nada así de divulgación en el que se intentara darle protagonismo de alguna forma al espacio, a la aeronáutica, y pues conseguimos nuestro objetivo, supongo. Está muy bien. Cosmos está abierto al público, o sea, no es solo para estudiantes. Pero, ¿qué se puede encontrar un profano en la materia que vaya ahí a vuestro congreso, llamémoslo así? O... Bueno, pues por ejemplo, este año, la charla de la mañana que... intentamos que fueran, por ejemplo, institutos, más estudiantes, tipo estudiantes, pues eran más divulgativas, no eran tan técnicas. Y las de la tarde eran un poquito más técnicas, para que pudiera acudir la gente que estuviera más interesada en esas salas técnicas. Cuéntame alguna sala sin... Por ejemplo, tuvimos, bueno, también de psicología, del Departamento de Psicología de aquí, de la Universidad de Cádiz. Nos hablaron sobre el vuelo espacial tripulado, sobre lo preparado que tienen que ir los astronautas a la NASA psicológicamente, físicamente, y yo por lo menos no conocía que gente de la UCA trabajara, y ellos trabajan con la NASA, con la ESA, se encargan de hacer los biomarcadores para estudiar a los astronautas que viajan al espacio, y la verdad es que estuvo bastante interesante. Uh-huh. Sí, como ahora está el tema de la futura misión a Marte, también. La misión a Marte tiene mucho de psicología, mucho peso de psicología. Eso. Porque hay que estar mucho tiempo juntos. Eso estuvieron hablando también, sí. Principalmente. Y también pusieron la realidad. O sin pelearse. Sí, sí. Colaborando, sin gresca, en fin. Todo. Es complicado, complicado. Un grupo de gente que normalmente tiene que estar muy preparado y tiene sus egos fuertes, porque son gente que ha llegado muy lejos. Juntarlos y que colaboren sin roces es un problema gordo. También pusieron las gafas de realidad virtual de la estación espacial, y la verdad es que fue, era alucinante, la gente gritando. Espera, las gafas de la realidad de 3D. Pero que la trajeron las gafas para que te las pusieras. Ahí está, los ponentes trajeron las gafas de realidad virtual, y tú como si estuvieras en la estación espacial con astronautas allí. Fue bastante chulo. Estaba. No nos podemos perder, ¿eh? Seguirte en la segunda edición. Sí. La siguiente. La siguiente es la quinta, ¿no? La cuarta. Había hecho la tercera. Nos tenéis que invitar. Primero venir a la radio a contárnosla cuando es. Y después nosotros vamos allí a hacer entrevistas a todos vosotros. Estupendo. Bueno, ya eso está claro, que tienen que avisar, porque es que lo quieren todo para ellos. Eso no puede ser. No puede ser. ¿Me comentaste algo de una ponencia sobre la mujer? También queremos que aunque haya cosas de ingeniería espacial, aeronáutica, que esté involucrado, bueno, que otros temas como la mujer, la ingeniería, que a lo mejor no hay tantas mujeres que estudien ingeniería o de la aviación, y no recuerdo el nombre ahora, pero no, de aviadoras, que no sé si lo conoceréis, y vino a contarnos sobre la mujer en la aviación y los problemas que tienen. ¿Pero ahora a nivel mundial o en España? En España, bueno, y también nos contaron un poco la historia de las mujeres que han estado en la aviación. Sí, vamos, que no es un tema exclusivo o que estamos muy atrás, sino que casi todo el mundo, que hay un déficit que actualmente de mujeres en ese sector, claro. Sí, parece. ¿Cuándo organizáis esto? ¿Cuándo es el congreso este? Suele ser. ¿Cómo lo llamáis? Porque tú estás hablando. Hablo de congreso, pero. Congreso, evento cosmo. Solemos organizar mediados, finales de abril. Y por esa fecha suele ser. Mediados de abril. ¿Y os lleva mucho tiempo organizarlo? ¿Cuánto sois la comisión organizadora? Bueno, eso. A ver, como en todo, siempre hay un número grande de gente, pero trabaja menos de los que hay. Bueno, eso siempre pasa. Entonces, sí. Pero bueno, si tienes un número elevado de gente, también puedes poner el compromiso a alguien y decirle, oye, tú, a ver si tú puedes hacer esto. No, pero yo, como presidente del evento de este año, puedo decir que hemos tenido, creo que unas siete personas, y todo el mundo todo el mundo le ponía una tarea, al día siguiente me llegaba con la tarea hecha, o si no, era al día siguiente, a los dos días, yo estaba muy satisfecho. Eran buenos estudiantes, ¿no? Sí, eran. Y vamos, pero trabajando en esto ha sido en abril, yo creo que llevo firmando papeles, que yo tengo miedo de donde he puesto mi nombre, desde enero. Enero. Y correos diarios, y ahora presupuesto por aquí, presupuesto por allá, un poco. ¿De cuánto hablamos de presupuesto? Por más o menos, ¿no? Una horquilla. Pues entre 2.000 y 5.000 euros. Uh-huh. Normalmente siempre intentamos patrocinios de empresas del sector, porque nos ayuda mucho, porque nuestro presupuesto es cortito. ¿Quién ha patrocinado? Porque el que haya patrocinado, dale un poquito de publicidad. No, eso ahí va también, porque hay que agradecer mucho. Este año no hemos tenido empresas patrocinadoras, hemos intentado por todos los medios, pero nos han dado un poco la espalda, pero hemos contado con ayuda del vicerrectorado de alumnos de la Universidad de Cádiz, que nos ha echado un cable increíble, del antiguo vicerrectorado, porque creo que ya. Había elecciones. Exactamente, cambio, si no es ahora, si no es ya, mañana mismo estará tomando funciones. Pero bueno, se lo agradecemos al vicerrectorado. Efectivamente, y al nuevo también, que seguro que lo hace muy bien. Seguro que el año que viene el nuevo también va a colaborar. Por supuesto. La Escuela Superior de Ingeniería también nos ha echado un cable muy grande, porque ponemos siempre para todos los invitados, a las 11:30, a las 12, ponemos un coffee break, y invitamos a todo el mundo que asistió al congreso a tomarse un café y una pastita o algo. Porque el congreso es gratis. Es gratis, es completamente gratis. Totalmente. Por eso el problema de la financiación. Claro. Bueno, te digo que también, aunque cobrara, seguramente tendrías problemas con la financiación, seguramente. Sí. Y eso, la Escuela Superior de Ingeniería, y también el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz aportó para gastos de promociones, de carteles y tal. Así que muchas gracias a todos ellos. Pero todo ha sido la UCA. Sí. Todo ha sido la Universidad de Cádiz. Este año, sí. La edición anterior, creo que alguna empresa participó. Sí, tuvimos varias empresas que nos patrocinaron, como no se puede decir. Dilo, sin problema. CATEC, el centro avanzado de... no sé, así a nivel andaluz es algo grande, créeme. Yo no me acuerdo de los nombres, pero... También tuvimos Airbus, que nos puso también su granito de arena. Titania también nos ayudó. O sea, sí, empresas importantes del sector. Siempre viene muy bien que apoyen estas iniciativas. Evidentemente, sí, sí, sí. Un tirón de orejas este año de que no han querido o no han podido colaborar. Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que la iniciativa es para uh-huh. apoyarla. Y si conseguís que esto se implante, digamos, y arraigue en la UCA y todos uh-huh. los años tengáis un congreso de algo del espacio o ciencias aeroespaciales y demás, pues bienvenido sea, ¿no? Teniendo en cuenta que también hay empresas por aquí que se dedican a ese tema. Muchas. Sí, sí. Más de las que uno piensa. Claro, y se fomentan también las vocaciones y quieren atraer estudiantes de secundaria y demás para que conozcan el tema, porque el tema es atrayente, evidentemente. Uh-huh. Y si encima se puede conocer un poquito la realidad que hay, ¿no? Pues bienvenido sea, ¿no? Y también de esta forma, el estudiante de la universidad no solo piensa que la universidad es estudiar y estudiar, también ve que, oye, tienes esa otra parte que también te apoya, te anima un poco a seguir. Uh-huh. Pues está muy interesante. ¿Tenéis algo que ver ustedes con You Can Fly? Yo todavía no, pero justo hablé con el que lleva el tema de You Can Fly. Ajá. Que cuando terminara los exámenes quería... Vamos, porque yo tampoco conocía mucho esto, lo he conocido este año. Te han invitado a entrar, vamos. O tú... No, yo he ido, yo y otro compañero, y uh-huh. la verdad es que me interesa bastante el tema. Ya tuvimos aquí... ¿Y sabéis cómo va actualmente? ¿Se han conseguido pasar alguna otra fase? Porque yo sé que están ofertando ahora, aparte del equipo que ha liderado inicialmente el proyecto, pues están queriendo contar con todos los ingenieros de cualquier especialidad que quieran participar y apoyar, porque se necesita bastante personal. ¿Sabéis algo más de ellos? Yo creo que pasaron la última fase. No sé si puede... Yo como parte del equipo... No, creo que la segunda todavía no. La primera la dimos nosotros como noticia. Uh-huh. Y además vino... Ignacio. A presentárnoslas de que ya efectivamente habían pasado. Pero yo no sé, hay una segunda fase en la que ya quedan los 14 o 15 o 16 proyectos que ya se van a realizar. Efectivamente. Aunque yo creo que van a seguir adelante porque ya yo he visto maquetas y están bastante avanzadas. Uh-huh. Yo, lo que es el satélite. Yo he sido parte del equipo desde el principio. Ahora estoy un poco más inactivo porque he tenido cosas de representación de estudiantes y me han llevado mucho más tiempo del que quisiera. Pero hasta donde sé, se está trabajando muchísimo. Todo está yendo para adelante de una manera increíble. Para el evento Cosmo les dije, oye, ¿queréis tener un stand? Yo soy el organizador, yo no me meto aquí. Y me dijeron, venga, vale, vamos a intentar pegarle una chuchón para llevar cosas así, para enseñarle a la gente. Y según veo, ha tenido mucho apoyo, ha entrado mucha gente nueva, con muchas ganas de trabajar, con muchas ideas que dar. Y creo que este proyecto es una cosa increíble, que estemos en un concurso de la Agencia Espacial Europea me parece todavía increíble, yo todavía no me lo creo. Y bueno, que te hayan seleccionado. Exactamente, es que y que les haya gustado nuestra idea, para mí es algo increíble. Y no sé, creo que por la idea, también internamente hemos estado hablando de las otras ideas de los compañeros de otros países y tal. Y yo no es por decir que yo estoy en este equipo y tal, pero... Barre para casa. Pero yo creo que nuestro proyecto es mucho más interesante que los demás, la verdad. Uh-huh. ¿Eh? Haces bien en barre para casa. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, creo que... Satélite galitano en el espacio. Hombre. Muy bien. Y andaluz, que todavía tampoco hay, según tengo entendido, ¿no? O sea, la prensa por lo menos titulaba... También la prensa es un poco... Deben de titulares, sí, pero bueno. Puede ser. ¿Confirmamos? Otra cosita, sí. Ya que somos una agrupación astronómica, por ahí me han soplado que ya habéis colaborado con alguna otra, ¿no? Me ha dicho con nuestros compañeros de Cádiz, ¿no? De M13, ¿qué tal? La verdad es que muy bien, porque bueno, yo lo desde la delegación de estudiantes me encargaron a mí de organizar la segunda salida, y la verdad es que se apuntaron 100 y pico personas, acudieron más o menos, vamos, casi todas las que estaban apuntadas. Yo sé de uno que estaría muy contento, que lo conozco muy bien, y cuando se le viene mucha gente, Alberto. Por supuesto. Aquí ya lo conocíamos, y de hecho tiene casi un mote extraoficial, Organizator. Entonces, cuando se le junta mucha gente, es feliz con una perdiz. Sí, la verdad sí. Es que, y no solo de ingeniería, vinieron del CASEN, de todas las carreras, incluso niños que preguntaron, hubo bastante interés por la actividad. Y la organizaremos también el año que viene. ¿Cuántos telescopios pusieron? Pues ya está tardando en llamarnos a nosotros para la siguiente. Creo que eran 6 o 7 telescopios, porque también vino, no recuerdo, la otra asociación de Cádiz. ¿Hércules? Otra. No, es que no sé si es una asociación o... Ya me pilla. Planetario creo que es. Ah, sí. Planetario de Cádiz. Sí, también ayudaron y trajeron sus telescopios también. También actividad gratuita, por supuesto. Sí, todo lo que organizamos desde la delegación es gratuito. Gratuito. Uh-huh. Y cuéntame, ¿qué os enseñaron? Pues vimos... Estuvisteis en Los Turuños, ¿no? En el lo que es el campus, claro. Digamos. Allí lo hicimos allí en las inmediaciones de la ESI. Y la luna, bueno, primero nos contaron un poco del cielo, las estrellas, la estrella polar, la osa mayor. El camino del cielo. Lo típico, y también la luna la vimos bastante bien. Y por último vimos Júpiter, con 3 de las 4 lunas que tiene. Tiene más. Bueno. 3 de las 4 lunas que se ve con el telescopio que ponemos. pudimos ver 3 y la verdad es que estuvo bastante bien. La pena es que, bueno, la zona es una zona que tiene una contaminación lumínica bestial, sí. Pero bestial, y pierde todo. Sí, que has visto la luna, que es muy agradecida, y los planetas Júpiter, bueno, ahora, por ejemplo, ya se ve Saturno también, los anillos, y es espectacular. Pero que, bueno, luego del resto de objetos del cielo, evidentemente allí vas a ver más bien poco. E incluso de estrellas te diría que también vas a ver poquitas. Yo os animo a los que hayáis, os han enganchado el tema de ver por telescopio cositas, que o bien con nosotros o bien otra vez con yo sé seguro que Alberto estaría dispuesto. Claro que está dispuesto. A llevaros a un sitio un poquito más oscuro. Y ya no daros la típica de Caminos del Cielo, sino poneros ya cosas más interesantes y que se ven, ¿eh? Que ahí, aunque hay que desplazarse ya a un sitio en condiciones, merece la pena. Ya al que se ha enganchado, se le ha metido el gusanito una segunda vez en un cielo decente, no el que está en Los Turuños, engancha. Y verás como parece mentira que telescopio de aficionado de 8 o 10 pulgadas lo que puede verse en un cielo decente. Y es lo que nos contaron, que vale menos que un móvil, que tampoco valen tan caro un telescopio medio normalillo. Normalito, sí, está ahora hay móviles muy caros. Y se pega a mucha gente, muchos caprichos de ese tipo. Y se cree que está fuera del alcance y no. Uh-huh. Hay telescopios decentes que valen como un mol. Y se saca partido, bueno, no, a lo mejor no como un móvil, que sabes, se hace ya todo, pero te permite ver hacer otras cosas que no hace un móvil. Yo pienso que lo que dice aquí el compañero Vito es que si podéis ir al campo a oscuro, a una zona que esté medianamente oscura, simplemente los caminos del cielo que se le puede hacer allí. No tiene nada que ver con lo que te han hecho en Los Turuños, porque Los Turuños te habrán contado sota, caballo, rey, un poquito más. Yo te puedo decir que te vas a una zona oscura, incluso a los que conocemos algo del cielo, hay veces que te apabulla. Te quedas así diciendo, espérate, ¿dónde estoy? ¿Dónde está esto? Y hasta que yo llevo un rato que ya te empiezas a habituar un poquito y dices, ah, sí, sí, esta es hecha. Y no está. Y no reconocer constelaciones de tantas estrellas, es decir, ves el asterismo típico en un cielo normal y te vas a un cielo oscuro de verdad, se te llena de estrellas y dices, ¿dónde está la constelación? Sé que está ahí, pero no... O simplemente ves la Vía Láctea. Ver la Vía Láctea, que eso es, ¿no? Pues es fácil, o sea, simplemente es ir al campo, a una zona más oscura. Yo te invito a, o bien con nosotros, o bien con Alberto, o con cualquier agrupación astronómica que te va a llevar encantado de la vida. O con los dos juntos. Yo le digo a Alberto, hacemos algo conjunto y vamos. No, sí, sí, sí. Aparte, tenemos cosas pendientes con Alberto. Sí. Podemos plantear el año que viene la tercera salida, los dos juntos y un poquito más lejos. Sí, bueno, nosotros tenemos uno que no es que sea excepcional, pero para los astrofotógrafos del... nuestro de Magallanes van a la autovía, una salida de la autovía de Alcalá de los Barrios, vamos, de Jerez los Barrios, cerquita del Parque de los Arcos Nocales, porque allí sí van a hacer fotos. Cielo oscuro, ya hay que, más oscuro que ese, ya hay que irse a Calar o irse al norte de Huelva, la zona de Aracena. Cuestión de ganas de ir a un sitio, pero vamos, con un mediano vais a flipar. Te voy a corregir, no es ya ahí, es ahí. Porque en lo que es la provincia de Cádiz, y los oscuros hay poco, muy sí, poco. Sí. O sea, ese que está hablando él de Alcalá de los Gazules o en la Sierra de Cádiz, en Porvena, Mahoma, por ahí creo que también hay alguna zona, pero poquita más de cielo oscuro, oscuro, oscuro. Pero bueno, algún cielo más oscuro que lo que habéis visto allí, seguro. Y lo dicho, o sea, yo os invito a que repetir la experiencia allí en Los Turuños, evidentemente, porque es cómoda el tema de que la gente vaya allí, no sé qué. Pero ya que estamos, a algunos se puede picar un poquito más y decir, bueno, vámonos otro día a un cielo un poquito más oscuro. Bueno, y para... Oye, habrá que hacerle la pregunta sí, del... Sí, millón, sí, a eso voy antes de que se nos escape y se acabe el programa, porque estamos ya casi finalizando. Aquí todo invitado que viene tiene que responder sí o sí a una pregunta que es fundamental para nosotros. ¿Ustedes de qué sois más? ¿De 2001, Odisea del Espacio o de Interestelar? Yo personalmente la de Odisea no la he visto, pero es la primera vez que la escucho, la verdad. Es raro, pero es la primera vez que la escucho. Pero vamos, la veré en esta semana para quitarme la duda. Pero entonces no vas a poder votar. Entonces va a tener que dar el voto. Te abstiene. Esperaremos tu voto por correo. Vale. Javi. Yo, aunque sé que aquí no os gusta mucho, pero... vamos a ver, no adelantes acontecimientos, ¿eh? No, aunque tiene muchos fallos y pero es que no sé, yo tengo sentimientos encontrados y me gusta. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Él es estudiante, aunque ya es de último curso y demás, pero bueno, se lo vamos a perdonar, ¿eh? De todas formas, ahora mismo aquí estamos... Pero hoy no está José Luis, que es el único que te puede defender. Bueno, Luis está... Sí, está ahí, Luis María, que está haciendo la ola, hombre. Está subiendo los brazos. Como diciendo, hombre, por fin. Otro voto más. Otro voto. O sea, ahora mismo estamos completamente en empate. O sea que, Jairo, esperamos tu voto, ¿eh? Sí, porque... Ya sabes por quién tiene que votar. Porque si no, te perseguiremos. Bueno, si queréis volver, a lo mejor no, porque si ellos son mayoría, al final vuelven también. No, hombre, nosotros no le ponemos el veto a nadie. Él puede votar a quien quiera, siempre y cuando sea 2001. Bueno, pues... ¿Tú quedarías más difícil, Joaquín? ¿El qué? Que le haremos preguntas más difíciles, los invitaremos, pero le haremos preguntas más difíciles. No, a ver, los micrófonos los tenéis abiertos, por supuesto. Además, esto es INDE, esto es UCA. Lo que sí os digo es que para Cosmos de 2020, nos aviséis, nos deis el programa, que pues, si queréis venir a presentarlo sin problema, y si no, pues por correo electrónico. Vamos, que os esperamos para el año que viene con Cosmos 2020 y que espero que tengáis mucho éxito y que continuéis. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, si quieren también alguna actividad de las que hacen ellos dentro de las actividades que organizan, también puede darle publicidad o bien mandándola por correo o viniendo personalmente o por Skype. Sí, que sabemos que tenemos oyentes de UCA y universitarios, y entonces pues... Ellos no son pues, también, ¿no? ¿Alguno de ellos nos ha escuchado o nos escucha de vez en cuando? Sí, el tema de la votación, ya sabía que a quién tenía que votar, o sea que ha escuchado. Bueno, que nos quedamos sin tiempo y nos pasamos, así que hasta la semana que viene, y nada, encantado de estar por aquí, y hasta el martes que viene. Hasta el martes...